Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos comunicación telefónica con Omar Gómez Sánchez por el Día del Periodista. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer tenerte en la radio y queríamos contarle a los oyentes que Omar es integrante del área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación, es un compañero nuestro con una larga e importante trayectoria en diferentes medios de comunicación. Omar, contanos por favor cómo fueron tus comienzos. Y bueno, yo podría decirte que casi desde que tengo memoria, en mi juventud, en mis primeros años, ya estuve ligado y muy cercano al periodismo. Fue una cosa, una vocación realmente inicial. A los 14, 15 años, yo ya estaba diseñando y diagramando un boletín en la secundaria. Claro. Imagínate desde cuándo vengo, son unos cuantos años, sí, y he tenido una trayectoria, la suerte de tener una trayectoria extensa en todos los medios, en todos los soportes conocidos. Es decir, he pasado por la radio, por el diario, por las revistas, he participado, he dirigido, he conducido programas, he hecho un poco de todo, y en todos los casos me he sentido realmente como que encontré el oficio de mi vida, la profesión de mi vida. Seguro. ¿Y qué pensás, Omar, del rol del periodismo en la actualidad, a comparación de lo que contabas vos de tiempo atrás? Y bueno, te diría que el cambio ha sido muy importante, más que nada en un sentido. Yo provengo de una época en la que para el periodista era decisivo ser fiel en la comunicación de la información, no mezclar sentimientos o intereses personales y responder a las demandas de las cosas realmente importantes. Yo no digo que eso haya cambiado sustancialmente, pero sí tengo la sensación de que ha habido un desplazamiento muy importante, que la existencia de redes sociales y de nuevas tecnologías ha cambiado mucho esto. Seguro. Y que no ha sido menor en su importancia el hecho de que las empresas y sus propietarios marcaran espacios y caminos. Sigo pensando, de todos modos, que a pesar de eso, a pesar de las tendencias que hay hoy día, el periodista sigue teniendo la posibilidad y la responsabilidad de informar, especialmente en un espacio, Steffi, sí, en el de igualdad y transmitirlo a las nuevas generaciones. Creo que es importantísimo trabajar en función de la información fidedigna, certera, seria, no acomodaticia, y hacerlo esto, insisto, desde la óptica de informar para la igualdad en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo con vos, Omar. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar dentro de una institución o un organismo, como si fuese la Defensoría, y un medio gráfico o radial? Bueno, la diferencia es muy grande. Si bien en los dos casos se siguen directivas de dirigentes, en un caso es la empresa privada, en el otro caso puede ser, como es nuestro programa, un funcionario del Estado con características muy peculiares, yo te diría que en nuestro caso particular, y particularmente con este programa que están haciendo ustedes y que lleva tantos años ya, lo más importante de todo es que acompañamos una gestión que está centrada en el respeto de los derechos humanos en su más amplio sentido. Y esto es algo valiosísimo porque se sobrepone, se impone a cualquier otro interés de índole particular. Yo diría que esa es la enorme diferencia entre comunicar desde una institución o para una institución, que en este caso es la Defensoría del Pueblo de la Nación, o prestar servicios para una empresa privada que tiene, como su nombre lo dice, intereses particulares. Esa para mí es la enorme diferencia. Con esta salvedad, Steffi, siempre hemos dicho, especialmente en este programa, que la Defensoría del Pueblo de la Nación está ubicada invariablemente en el lado correcto del mostrador. Estamos del lado de la gente y eso no tiene ninguna posibilidad de doble interpretación. La verdad que, Omar, es un placer escucharte, súper claro como siempre, y te deseamos un feliz Día del Periodista para que lo festejes de la mejor manera. Yo les agradezco tanto que se hayan acordado de mí para este día y quiero hacer llegar este abrazo enorme a todos los periodistas, especialmente a los que con tanta dignidad y a veces con no poca valentía llevan adelante la profesión. Gracias a vos, Steffi, y en vos saludo a todos los amigos y compañeros ahí del área de comunicación. Muchas gracias, Omar. Hasta luego. Hasta luego, que sigan muy bien. Gracias. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. El día 7 de junio se celebra el Día del Periodista. Entonces hemos decidido charlar con Enrique Vázquez, un periodista de muchos años, compañero trabajador también con nosotros acá de la Defensoría de la Procuración General de la Nación, donde hacen un programa de radio también, Procuración Penitenciaria. Compartimos estudio, compartimos tardes, mañanas. Entonces, bueno, creo que hoy está bueno para hacer una reflexión, ¿no?, sobre el rol del periodismo y esta celebración del Día del Periodista. La idea de que no sea solamente un día corporativo, sino un poco charlar de qué piensa que puede aportarle el periodismo a la sociedad. Este cuarto poder, que a veces parece tercero, a veces parece segundo, ¿qué puede aportarle el periodismo a la sociedad o qué le aporta el periodismo a la sociedad? Nos agarra en un día de profunda reflexión y sobre todo profundo desconcierto acerca de nosotros mismos y qué es lo que tenemos que hacer. El periodismo se supone que es un ejercicio profesional o un oficio que consiste básicamente en recorrer la realidad para transmitírsela a aquel que no está en ese momento donde ocurren las cosas, para transmitírsela a alguien que está en otro lugar en el momento en que han ocurrido los hechos, que puede ser un accidente, puede ser un atentado, puede ser un reportaje a un funcionario, puede ser un acto público, una manifestación, todas esas cosas. Se supone que el periodista es un señor que recorre la realidad, o se suponía, ¿no?, en nuestros tiempos. Un observador, simplemente. Y la transmitía. Pero ahora, con esto de las nuevas tecnologías, que cada persona con un celular es testigo y da testimonio acerca de un accidente de tren o de aviación o lo que fuere, ¿no? O lo que pasó ahora en el zoológico de Mendoza, que te filman cuando atacan a los animales. Bueno, la gente se ha convertido, millones de personas se han convertido en corresponsales espontáneos. Entonces, ¿qué papel nos toca a nosotros dentro de los medios de comunicación? Y creo que nos tenemos que preparar para un papel que no era el que teníamos al comienzo, sino otro muy distinto, que es el de organizar el caos de esta cantidad impresionante de información que circula y que produce una enorme confusión, porque no se establecen los matices diferenciantes entre lo que es importante, lo que es secundario, lo que es urgente, lo que se puede postergar, esa cosa. Es un trabajo mucho más arduo, creo, que el que teníamos en comienzo. Además, dentro de todo este trabajo del periodismo, también, por supuesto, está la empresa. Claro. La que está atrás. La empresa periodística, que muchas veces, condiciona, ¿no?, todo lo que se ve, la óptica por la que se mira. Es decir, es muy muy interesante el trabajo del periodista. Es el más interesante del mundo, sí. Y por otro lado, es muy riesgoso. ¿Qué te gustaría que vos decías? ¿Qué te gustaría hacer o qué te quedaría pendiente para hacer a vos como periodista de 40 años de periodismo, más o menos? Tengo 40 años de periodismo. 40 años de periodismo. Desde joven y tengo 40 años de periodismo. Sí. ¿Qué te gustaría hacer a vos, Enrique Vázquez? A ver, ¿qué dirías? ¿Me gustaría hacer un programa? ¿Me gustaría escribir un libro? ¿Me gustaría hacer un diario que fuera así? No, tengo dos libros escritos, uno del 85 y otro del 2015, vale decir, a 30 años uno del otro. Tengo un programita de radio. Lo que no hice nunca, fui secretario de redacción de Humor, de una revista muy exitosa en su momento, pero lo que no hice nunca fue dirigir un diario. Y cuando estuve en una redacción, fue en unos pocos meses en la opinión de Timerman, cuando volví de Inglaterra y me incorporé a la opinión de Timerman. Después vino un general Goyret, lo secuestró a Jacobo, lo puso preso a Jacobo y se puso de director del diario él. Así que tuvimos que salir huyendo. Pero me gustaría tener aquello tan romántico que era la vida de un periodista en la redacción de un diario. Me encantaría trabajar, aunque sea un ratito, en un diario. Sé que son los periodistas que menos ganan, sé que todo eso está, uh-huh, está claro. Uh-huh. Pero la vida en redacción, tener ese tipo de colega, el intercambio de información, sabías esto, te enteraste de esto, uh-huh, eso me encantaría. Eso es algo que me quedó pendiente del periodismo. Claro, además también está la otra. Al haber la redacción digital, el diario lo tiene que intentar buscar algo nuevo, porque si no está repitiendo lo que ya contó el día anterior. Y ya está, eso ahora que te repiten lo que dicen los canales, sí, de TN, de cable, perdón. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, de Chimento. Sí, tal cual, mirá lo que le contestó fulanita, qué duro momento, duro cruce entre Menganita y vos, así, pero si yo no quise ver esto, ¿por qué en el portal del diario me ponen esto para distraerme? Sí, sí, sí. ¿Por qué pierdo tiempo? Genera eso, genera tiempo y por supuesto tráfico, ¿no? Lo que se llama en las redes sociales el tráfico, ¿no? Esto es muy importante. Enrique, bueno, feliz Día del Periodista, por supuesto. Muchísimas para vos. Gracias, lo mismo para vos. Feliz Día del Periodista, feliz día para todos los periodistas, para todas las radios que nos retransmiten a nosotros, por supuesto para toda la gente que trabaja y que disfruta de hacer esto del periodismo. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. Está muy bien. Ahora presentamos las noticias. Córdoba comenzó capacitación en prevención de adicciones. Funcionarios de municipios que integran la comunidad regional Punilla estuvieron presentes en La Falda en la primera jornada de capacitación del Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, IPADEP. La propuesta de IPADEP consiste en capacitar, acompañar y asistir a municipios y comunas para que puedan implementar planes locales de prevención de adicciones, desarrollando estrategias de intervención concretas de acuerdo a las problemáticas de cada localidad.